bones got a little mushy. Time to sell you. Estamos en la web www.radionauta.com.ar. Que llueva, noches que llueva, que el tiempo espere la luna nueva. No dejes que llueva, no dejes que llueva, que el tiempo espere la luna. Sonido para que sea. Radio Nauta. FM 106.3. Thank you. We'll be right back. grave que lo escupe. Cangrejos todo, andamiento vitamínico del corazón. El pensamiento puede llegar, el neuronal puede llegar. Yeah. desde la ciudad de La Plata. Transmite Radionauta FM 106.3. Om Namo Jibaya Namaha, Om Namo Jibaya Namaha, Om Sri Jivaya Namaha, got the ways he's out to sing. Radio Nauta. En un dial expansivo. Volver a escuchar la radio cuando queremos, donde queremos, radionauta.com.ar.